Viven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radio Gráfica 893. Twitter. Radio Gráfica. Arroba Radio Gráfica 893. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Diputados aprobó el proyecto para eximir de ganancias a trabajadores de la salud y seguridad. La iniciativa recibió 252 votos en la primera sesión virtual de la Cámara Baja. Ahora el proyecto deberá ser tratado por el Senado. La sesión se llevó adelante con 47 legisladores en el recinto y casi 193 conectados por videoconferencia. Al comenzar la sesión se aprobó en forma casi unánime y con mayoría especial el protocolo que establece el mecanismo de sesiones virtuales mientras dure el aislamiento social y obligatorio, en la que constituyó la primera votación mixta del cuerpo. Tucumán. El gobierno provincial puso en funcionamiento la clínica móvil COVID-19. La unidad recorrerá toda la provincia y es puntualmente para testear personal esencial como trabajadores de la policía y de la salud. De esta forma se podrá saber si tuvieron contacto con el virus y si son positivos recientes o ya tienen anticuerpos. Así lo detalló el gobernador tucumano Juan Mansur. Lo que se ha hecho es para asegurar la máxima protección al personal de salud para tomar muestras, y fundamentalmente esto es lo que se está implementando para hacer testeo rápido, es decir, ver cuántas personas tomaron contacto con el virus y si son positivos recientes o ya tienen anticuerpos. Así que bueno, un paso más hacia adelante en la idea de aumentar la capacidad de respuesta, tratar de identificar a aquellas personas con coronavirus positivo y obviamente aplicar los protocolos sanitarios correspondientes. La Organización Mundial de la Salud alertó que el coronavirus podría convertirse en un virus endémico y no irse nunca. A 5 meses desde que la enfermedad comenzara a circular entre los seres humanos, desde el organismo reconocieron que el coronavirus puede quedarse como tantos otros virus, como el del sarampión o el VIH. Además, revelaron que la esperanza de vida podría retroceder por la pandemia y que una vacuna rápida es todavía incierta. Más información en telam.com.ar. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos, muy buen día. Arrancamos punto de partida. Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, aquí desde la Cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada. Hacemos este programa que va hasta las 10 de la mañana. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Abrazabas y me lamías. fresco en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. La actual 8 grados, la máxima 15. Como charlábamos ayer, baja la temperatura este jueves, pero está pronosticado que sábado y domingo tengamos máximas entre 22 y 24 grados. La máxima para hoy 15, para mañana viernes 19 y, como decíamos, sábado y domingo entre 23 y 24. Y ya arrancamos con los titulares. Hoy Página 12 publica que por primera vez en la historia ambas cámaras del Congreso sesionaron de forma remota. Legisladores se pusieron en marcha a través de un sistema para trabajar en medio de la pandemia. El Senado aprobó 20 DNU vinculados a la emergencia sanitaria y la Cámara de Diputados trató proyectos sobre beneficios para trabajadores y trabajadoras esenciales. Para el diario La Nación, la foto de tapa es el regreso virtual del Congreso, como Página 12, pero el título principal es que hay alarma por el aumento y la concentración de contagios en la ciudad y el conurbano. Con 316 casos, ayer fue el segundo día consecutivo de récord de afectados. Temen que el área metropolitana acelere el rumbo de la epidemia. La provincia está monitoreando las villas. Y también publica en tapa otro mes de ATP. El gobierno extendió a mayo el programa de asistencia al trabajo y la producción que subsidia el 50% de parte de los sueldos de las empresas privadas afectadas por la caída de la actividad. Vamos a hablar ahora de la falta de excepciones en este ATP, porque se está financiando a empresas que atentan contra el interés nacional y realmente no le faltan recursos. Se les da a ellos mientras no se le está dando a otras economías, como la economía popular. Pero hablando también de todo esto, en la etapa de Clarín, el Blue pegó otro salto y tocó los 133 pesos, casi duplica al dólar oficial. Impulsada por la incertidumbre y los rumores de bloqueo para la compra de dólares por contado con liquidación, la divisa paralela subió fuerte y llegó a tocar los 133 pesos. La brecha con el dólar oficial superó el 90%, además, la baja en la calificación de las acciones de bancos argentinos en Wall Street hizo caer el resto de los papeles y también impactó duro sobre el Merval. Bueno, esto puede parecer chino básico, pero hoy lo va a estar explicando Horacio Robelli. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y nueve minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, Lucas. ¿Cómo andás? Todo tranquilo. ¿Usted? Muy bien, con frío. Hoy frío. Sí. O no sé si salí destemplado yo de casa, pero más frío que ayer. Está fresquito y bajó mucho la temperatura respecto de ayer. Decía 8 grados la actual, 15 de máxima, pero también va a subir la temperatura. Mañana viernes 19, sábado y domingo 23, 24 grados, así que va a estar también subiendo en los próximos días. Después vuelve a haber un descenso, pero, por ejemplo, del lunes al miércoles de la semana que viene tenemos máxima de 20 grados. Así que va a estar templadito. Templadito dentro de lo que es este otoño, caminando hacia el invierno. Bueno, Manu, hoy tenemos Villa 21-24 y Villa 31 sería barrio Padre Mujica, en el caso de Retiro. Y aquí vamos a ver cuándo se le pone el nombre. Quizá va a ser el padre de la Serna, que era... disculpen, de la Sierra, Daniel de la Sierra, ¿no? Que era el padre del cura de la Liberación, ¿no? Como también la 1114 es padre Richardelli, y está bueno, ¿no?, que se reconozca a esos luchadores desde la teología de la Liberación, porque los números se los puso justamente las dictaduras, que tenían la idea de erradicar a las villas. Bueno, ahí está el epicentro de la pandemia, así que vamos a estar retomando ese tema con vecinos y vecinas. También vamos a hablar con una compañera de la casa, Ayelen Magnin, que trabajó en Tierra Arrasada, documental. ¿Lo viste, Manu, vos? No todavía. Tengo muchas ganas, la verdad. Bueno, está disponible en CineAr, ¿no? Cine.ar, que es la plataforma estatal. Así que vamos a estar charlando un poco. En mi caso la vi en el avant premiere, sería, ¿no?, cuando se presentó en el cine Lorca, si mal no recuerdo. Muy interesante, es intensa, ¿no? Es muy, muy fuerte, porque son los 4 años de macrismo encapsulados en un documental que creo que dura cerca de 90 minutos. Así que muy, pero muy interesante. Bueno, Aye trabajó en el montaje del documental, y también en muy poco tiempo. Así que vamos a estar charlando con ella. También con Javier Andrade, que es legislador porteño, de varios temas que hacen a la ciudad de Buenos Aires, y uno en particular que nos interesa, que tiene que ver con lo que venimos charlando ya desde el lunes, que es este proyecto inmobiliario en Villa Crespo, de 2 torres de 45 metros, que es un negocio donde estaría implicado el diario La Nación, que es parte del Movistar Arenas, y se llevaría puesta a una radio compañera, una radio comunitaria, que es Radio Asamblea, que pertenece a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Así que vamos a consultar también a Javier Andrade, que él es parte de la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura porteña, además obviamente de preguntarle cómo ve todo este panorama que se está dando en la ciudad, con un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que está siendo muy criticado y señalado por las organizaciones populares por la falta de accionar y de articulación en comités de crisis. Luego charlaremos con Jorge Rashid, nuestro médico de cabecera, para, bueno, charlar cómo viene la pandemia, pero también Manu Rivas, los ATP. ¿Esto que le pagan el 50% de los sueldos? Sí. Bueno, han entrado las clínicas privadas y las prepagas. Que uno dice, a ver, Swiss Medical, por ejemplo, ¿no?, que compró Canal América. Así que siempre cuando uno vea Canal América y hable del tema de medicina, bueno, ahí está el dueño de Swiss. Acordémonos, ¿no?, que acordémonos, tienen intereses, claro. Claro, eso, son parte. Lo cual no está mal, ¿no? El tema es que sería bueno que lo sepamos. Que lo sepamos, ¿no? Que sea público. Bueno, acá lo hacemos público. En realidad, si uno investiga, Velocopit es el dueño de Swiss Medical y el que de vez en cuando aparece, ¿no?, hablando como un señor de bien. Bueno, ellos están recibiendo la ayuda del Estado. Acá en Gráfica no. En Gráfica Patricios tampoco. Hay algunas noticias que han salido ayer respecto de un programa para empresas recuperadas, pero siempre es como lo que sobra, ¿no? Entonces, es increíble que nosotros hayamos podido campear esta situación. Claro. Que son ¿cuántos días de cuarentena llevamos de aislamiento? Y ya son más casi dos meses. Sí. Y empresas como Swiss Medical no puedan. Claro. No me dan los números, digamos, así a golpe de vista, ya te digo, no puede ser. Bueno, pero vos sabías que los dueños de Swiss Medical están en lo que son las ART, que son aseguradoras de riesgo de trabajo, que son los que se van después al dólar. O sea, hoy vamos a charlar un poquito de cómo viene la cuestión económica y vamos a tomarlo con también Horacio Robelli, que hizo un interesante artículo que explica por qué sube el dólar ilegal. Acá no le llamamos paralelo, sino que es el ilegal, porque justamente quienes van a ese dólar lo están haciendo de modo ilegal, es un delito, ¿bien? Uh-huh. Vamos a también a reponer esos conceptos. Ahora sí, Manu Rivas, 8:15, pasando primero las vías de comunicación, 15-50-12-35-89, nuestro número de WhatsApp. Muy bien, y vamos a abrir la discoteca de jueves, donde vamos a escuchar unos tangachos. Te digo, Lucas, es la discoteca que más me incomoda en la semana, que más me preocupa, porque la verdad que el tango es un mundo tan gigante, y además sé que hay gente que sabe tanto y gente que nos escucha, que de entrada...